La columna de espectáculos con Graciela Carballo. Bueno, la tenemos a Graciela. Hola, acá Graciela. Acá estoy. Ah, bueno. ¡Ay! ¡Qué susto! No, acá estoy en nos este quedamos día frío. Sin espectáculo. Bien. No. Tenemos hoy un día con 9 grados centígrados y una sensación térmica más baja y con dos ministros nuevos, compañeros. Tenemos a Jorge Tayana y a Juanchi Zabaleta reemplazando. Pero les quería proponer que volvamos al teatro, que volvamos a la presencialidad. Ya hay algunos espectáculos que están teniendo cierta sustentabilidad en la ciudad de Buenos Aires y voy a recomendar tres en este caso. En primer término, La Isla Desierta, el texto maravilloso de Roberto Arlt, uno de mis escritores argentinos favoritos, está siendo representado por el grupo de titiriteros del Teatro San Martín en el Teatro Regio. Ustedes saben que yo siempre digo que la sala del Teatro Regio, que está en la Avenida Córdoba, casi llegando a Chacarita, es una sala muy amigable por diversas circunstancias. Primero porque tiene un diseño arquitectónico digno de un comentario de nuestra Adriana Pérsico, y en segundo lugar, porque es un lugar realmente accesible para llegar, un lugar donde se puede estacionar fácilmente, donde se puede comer después en Barcelona, que es un bar que está cerca, una especie de bodegón. Y este espectáculo que es para toda la familia, yo diría que es más para chicos grandecitos y para los papás. Es un, digamos, algo que representa de alguna manera la difícil vida en las grandes ciudades y el sueño, ya en los años 30, cuando Arlt escribía, de retirarse a una isla desierta y poder vivir de otra manera. Se está desarrollando los sábados y domingos a las 15:30 con localidades muy populares, salen 350 pesos, así que, bueno, muy recomendado La Isla Desierta. En segundo lugar, un texto también que conocemos bastante y que se ha representado muchísimas veces en la ciudad de Buenos Aires, y es Muerte accidental de un anarquista, la obra de teatro de Darío Fo, que fue premio Nobel en el año 97. Este texto lo escribió en el año 1970, inspirado en una historia real, digamos, no ficcional, pero bueno, Fo lo ficcionaliza en un texto teatral. Darío Fo es un autor satírico de teatro, muy perseguido por la censura en su Italia natal. También acá en la Argentina, durante la época de la dictadura, estuvo absolutamente censurada la obra de Darío Fo. Bueno, él la verdad que se mete con la política, con la mafia, con el Vaticano, cosa difícil en Italia y en otros países donde la Iglesia tiene tanto predicamento. Se dio el lujo, antes de su muerte, de escribir una sátira sobre Berlusconi. No sé si se acuerdan que acá se lo comparaba con Menem, a Berlusconi, fiestero, corrupto. Bueno, tenía todas las mismas características. Esta obra se está representando en el Teatro Border, en Palermo, en la calle Godoy Cruz, al 1800. Es una versión del dramaturgo Alfredo Sema, y tiene brillantes actuaciones de Gerardo Bahamonde, Cristian Belomo, Valeria De Luque y Gastón Padován, con la dirección de Leo Prestia. Se representa los viernes a las 22 horas y va a estar en cartel a partir del 3 de septiembre. ¿Por qué la critico yo y digo como si la hubiera visto? Porque la vi antes, porque esta obra ya estuvo en cartel con este mismo elenco y esta misma dirección. Lo que pasa es que, bueno, esto fue en 2019, después vino la pandemia y ahora estos actores, actrices vuelven para volver a representar. El texto es maravilloso, así que yo la recomiendo muy enfáticamente Las entradas también tienen precio bastante accesible, salen 700 pesos. Y después una tercera reposición que lo va a alegrar mucho, yo sé, a Nico Rosales, no tanto a Carlos porque tanto no le gustó, y es la reposición de Petróleo. Nico, vos la viste en su momento, vos también, sí. Carlos. Sí, la vi en el San Martín. Claro, bueno, ahora está, como pasa muchas veces con las obras que aparecen en los teatros oficiales, ahora está en un teatro de la del grupo de Rottenberg, en el Metropolitan Sura. Y la produce, la actúa el grupo Piel de Lava, que es un colectivo de cuatro talentosísimas actrices, como son Pilar Gamboa, Elisa Carricajo, Laura Paredes y Valeria Correa. Para nuestros oyentes que no la han visto, se trata de una apuesta donde aparecen trabajadores del petróleo con todos los rituales que tiene la vida entre los hombres. Digamos, estas cuatro actrices se ponen en el cuerpo de cuatro trabajadores del petróleo. Se va a representar los miércoles 11, 18 y 25 de agosto en este teatro que les dije, en el Metropolitan Sura, con entradas que para lo que se está cobrando en este momento las entradas en estas salas, en las salas comerciales, son bastante accesibles. Sale 1.200 pesos la entrada y hay varios cupones de descuento para poder obtenerlas. Así que recomendamos Petróleo, producida, dirigida y actuada por el grupo Piel de Lava en el Teatro Metropolitan Sura. Y voy a recomendar, sigue en cartel, las otras películas que hay en cartel, la verdad que ni siquiera me animo a verlas porque no son de terror o de estos géneros que yo no suelo frecuentar. Sigue en cartel Nomadland, la ganadora del Oscar a la mejor actriz, a la mejor película y a la mejor directora. Recordemos que es una película de Chloe Zhao, magistralmente actuada por una de mis actrices favoritas, Frances McDormand. Y bueno, es la historia de una mujer que, debido al colapso del sistema financiero en Estados Unidos, fundamentalmente al colapso inmobiliario, se queda sin nada prácticamente. Bueno, recomiendo verla, y para los que la han visto en plataformas o en, digamos, en forma domiciliaria, la verdad que esta película amerita verla en cine. Y para los que todavía se quedan en casa o nos quedamos parcialmente en casa, voy a dar dos anuncios de las dos grandes plataformas que son las más comercializadas acá en Argentina. Amazon Prime Video ha incorporado unas cuantas películas de Pedro Almodóvar. Así que aquellos que les gusta el cine de Almodóvar tienen con qué entretenerse, unas cuantas películas. Por su parte, Netflix anunció, aunque todavía no lo hizo, la incorporación de películas del ilustrosísimo Ingmar Bergman, el director sueco que nos conmovió a los jóvenes de las décadas del 60 y 70 del siglo XX. Bueno, Netflix ha anunciado, para no ser menos que Amazon, por supuesto, la incorporación de estas películas. Y voy a recomendar, así de pasada, algunas cosas para ver en las plataformas. Ya lo dijimos, ya la recomendamos al documental Chabela, que es de 2017, dirigido por Catherine Bound y Darella Kay, que refleja en testimonios propios y de otros la vida de Chabela Vargas, a quien vamos a estar recordando hoy por haberse cumplido un aniversario de su muerte. Aquí hay distintos testimonios de Patria Jiménez, hija de José Alfredo Jiménez. Hoy vamos a escuchar un tema interpretado por Chabela, escrito por José Alfredo Jiménez, de Pedro Almodóvar, Miguel Bosé. Bueno, esta película documental está accesible en Netflix. Por otra parte, quiero recomendar dos, uno es un corto y otro es un largometraje, también documentales, accesibles por la plataforma YouTube. Hace unos días, Claudio Altamirano, que es educador, pedagogo, pero se ha metido también en la filmación de algunos cortos documentales sobre su historia como maestro en el Bajo Flores, bueno, También trabajó en el Ministerio de Trabajo en contra del trabajo infantil y acaba de estrenar un documental corto de 7 minutos que se llama Tareferos. Sabemos, porque nosotros ya hemos hablado, que los tareferos son los cultivadores de yerba mate, explotados con, gran proliferación de trabajo infantil y de situaciones de esclavitud. Y para eso también volvemos a recomendar, ya hemos hablado con su realizador, Raídos, de Diego Hernán Marcone. Ambas están disponibles en forma libre por YouTube. Así que Tareferos, de Claudio Altamirano, y Raídos, de Diego Hernán Marcone. Y por último voy a recomendar de la plataforma Amazon Prime una película que me gustó muchísimo. Se llama Gloria Bell, Bell como campana, B-E-L-L, que es de un realizador chileno que también me gusta mucho, que es Sebastián Lelio. Sebastián Lelio, si bien nació en Mendoza, ha realizado su carrera cinematográfica en Chile y obtuvo en el año 2017 el Oscar a la mejor película no hablada en inglés por Una mujer fantástica. No sé si ustedes recuerdan, es la película que celebra la vida de una mujer trans y, bueno, obtuvo el Oscar a la mejor película en esa entrega. Esta película está filmada en Estados Unidos, no en Chile, y actúa Julianne Moore, otro gran actor que se lo ve poco en las pantallas porque se dedica más a la producción, a la dirección, que es el actor ítalo-americano John Turturro. Y en la producción, en la coproducción, también trabaja un chileno que a la vez es productor de la película, que es Pablo Larraín, otro gran director chileno. Nosotros hemos hablado acá de otra película de él, que es Nadie sabe que estoy aquí. Así que bueno, tenemos bastante para ver, ¿no les parece? Y Carlos va a recomendar otra posibilidad de cine. Sí, voy a pasar un chivo del Cine Debate Larrazábal, que bueno, esto se hacía en el Club Larrazábal antes de la pandemia. Luego, con la pandemia, a partir del año pasado, se está haciendo en forma virtual. Y realmente es muy, pero muy, muy interesante. O sea, ellos proponen una película, tenemos una semana para verla, y en la semana siguiente se hacen los comentarios por mail, el que quiere, hace llegar un comentario de la película, y cada 15 días nos hacemos un Zoom donde se realiza el debate de la película. Realmente es muy, muy interesante, y más en esta época, digamos, de pandemia, que muchos estamos encerrados, ¿no? Y esto nos da... Comparto, Carlos. ¿Cómo? Comparto la recomendación, soy partícipe de Cine Debate. Y si me permiten, puedo agregar una rotación respecto a la última película que se dio en el Cine Debate. Se llama Drag, no sé si la viste, Drag. No, no la vi. Director Thomas Wittenberg, que es cofundador del grupo Dogma 95, que creo que ya se disolvió. Claro. Pero nada, es otro tipo de cine. Bueno, el tipo este Wittenberg se conoce por la película La Celebración, donde allí colaboró, de 1998, excelente película. Y otra película también muy reconocida, que yo la recomiendo muchísimo, se llama La Casa, que también ganó el Festival Internacional del Cine de Cannes en el 2012. Fue ganador de la película, como mejor película. A La Celebración también le dieron el premio del jurado en 1998, y esta que acabo de ver, esa Drag, que se traducía al español con otra onda, una ronda más, tiene como fondo, como eje temático, el alcoholismo en diferentes sociedades de Europa, principalmente países nórdicos. De ninguna manera es una apología de ninguna manera es una apología al alcohol, sino más bien una crítica a la sociedad, digamos, que digamos recurre al alcohol como una cuestión antidepresiva y demás, digamos, y es una problemática bastante difícil. Y muy interesante la mirada del director y de la película Drag, que también ha sido nominada como mejor internacional y mejor director del año 2020 a los premios Oscars. Así es. Bueno, entonces, buenísimo. Los que quieran conectarse, anotarse en el Cine Debate Larrazábal, no tienen más que enviar un mail a, todo en minúscula, cine.debate.larrazábal@gmail.com. Repito, en minúscula, cine.debate.larrazábal@gmail.com. Y así se anotan y van a recibir toda la información y se hace todo ese circuito que les comenté. Y si no, Carlos, bueno, pueden conectarse por Facebook. El Club Larrazábal tiene Facebook y permanentemente ellos promocionan sus actividades. Así que ahí van a encontrar, claro, además de eso, qué actividades presenciales tienen en este momento. Y yo quiero pasar un chivo también. Estuve el sábado pasado, comenzó el sábado pasado un taller de radio realizado por el espacio Luciano Arruga y la Fundación Rosa Luxemburgo en la sede del espacio Luciano Arruga, que para muchos queda lejos porque es en La Matanza, en San Justo, en la calle Comisionado Indart, casi San Martín. La verdad, me quedé gratamente sorprendida. Es un taller que está los sábados a las 16 horas y que va a durar varios sábados, y se van a tocar, en función de habilitar el espacio de radio Zona Libre y bueno, ponerlo a disposición de los vecinos, varios talleres que tienen que ver con la radio. Nosotros el sábado estuvimos en la introducción, que dieron Rosaura Barletta y un amigo nuestro, Rodrigo Ferreiro, pero va a haber un taller de locución, un taller de edición, de operación técnica, bueno, de contenidos, de producción de radio, así que están invitados, invitadas, y también les recomiendo que para eso busquen en Facebook o Familiares y Amigos de Luciano Arruga o Espacio de la Memoria Luciano Arruga, y por ahí se pueden conectar y anotarse y concurrir a este realmente hermoso taller. Bueno, y por eso tienen para entretenerse, ¿no? La verdad que sí.